tocar un tema bastante delicado a lo que refiere a la cultura de San Antonio, a la exclusión que se está llevando a cabo en el puerto, a los músicos y a los entes sociales. Estamos hablando sobre la corporación cultural, que se están abriendo espacios para los jóvenes, y no lo vemos reflejado así en el Departamento de Cultura, don Omar. Rechazo absolutamente sus expresiones de exclusión. Tenemos antecedentes, don Omar. Rechazo sus expresiones de exclusión, porque la política nuestra del municipio de San Antonio es de apertura, de participación, de integración. Y en ese contexto, una muestra clara y precisa es lo desarrollado el sábado recién pasado en la Plaza San Antonio, donde tuvieron oportunidad de participar todos, sin distingo, sin exclusión, los conjuntos folclóricos que existen en la comuna. Fueron invitados. Si alguien no participó es porque no quiso participar o no pudo participar por diversas circunstancias. Lo mismo ocurrió con las actividades de ayer, domingo, y así, ¿no es cierto?, con todo lo que dice relación con la celebración de las actividades culturales del Bicentenario. En el tema de la formación de la Corporación Cultural, ha sido también un proceso tremendamente participativo, abierto, se ha informado a través de los medios de comunicación que están válidamente vigentes, la radio, la televisión, el diario, de tal manera que aquella organización que quisiera o pudiese participar, lo hiciera. Ya a nadie en las reuniones que se trabajaron para analizar y estudiar los estatutos de la corporación, a nadie se le pidió el carnet de identidad para ingresar al recinto. Exacto. Ya, pero don Omar, le vamos a hacer llegar los documentos de las exclusiones y de los artistas que están excluidos, que entre comillas, que están vetados por el Departamento de Cultura, para que sea una forma más transparente de ponerlo en contacto y también que se puede ver un poco los problemitas que están pasando en el Departamento de Cultura de San Antonio. Eso más que nada. Yo reitero, ¿no es cierto?, que el proceso de participación cultural de nuestro municipio es bastante abierto. Indudablemente que a lo mejor quisieran aspirar a estar presente en distintos eventos, pero no siempre se puede por condiciones técnicas, por recursos económicos, o por espacios, por tiempo, en fin, hay una serie de factores que impiden, ¿no es cierto?, que todos participen a la vez en todas las cosas, ¿ya? Otro ejemplo de participación, ¿no es cierto?, fue la celebración del Día de la Juventud en el Estadio Municipal, donde tuvieron ahí espacio. Galáctica estuvo trabajando con ellos. Espacio y cabida, ¿no es cierto?, abierta para todos quienes pudieran, ¿no es cierto?, participar en ese tiempo y en ese espacio. A lo mejor quedaron muchos agrupaciones artísticas fuera, que no pudieron participar, pero no porque no quisiéramos, sino que simplemente porque los tiempos no se daban nomás. ¿Ya? Así que en ese contexto yo reitero que el municipio de San Antonio, no solamente en el ámbito cultural, sino que en todos los aspectos, es de puertas abiertas, de participación y integración. Nos gustaría que fuese así, nos gustaría que su discurso se llegase a cabo, don Omar. Y lo otro, tenemos... Una muestra clara, ¿no es cierto?, es que el tema de presupuestos participativos, donde hay 15.000 personas participando. Es que nosotros otra tenemos, muestra tenemos, clara, tenemos, ¿no es cierto?, lo contrario, es el carnaval de verano, donde participan 30.000 personas. Sí, entonces, claro, ¿de qué exclusión estamos hablando? De los artistas que han llegado a reclamar a la Galáctica, a la radio, por eso. A ver, pero esos artistas... Y hay agrupaciones también que han reclamado, son personalidades jurídicas, por eso, don Omar, tenemos antecedentes, se lo vamos hacer llegar bueno, al caso. Pero está también, ¿no es cierto?, esas entidades que puedan participar en el rango de subvenciones. Estamos claros. A ver, pero... si todas las personas que vivan en la comuna no pueden esperar que el municipio les haga todo, ¿ya? Sino que deben tener la capacidad autogestión. De emprender, ¿ya? Y para eso tienen que buscar las líneas que existen, no solamente en la municipalidad, sino que en el gobierno y en la empresa privada. Porque hay líneas, ¿no es cierto?, de apoyo financiero, tanto en el municipio, tanto en el gobierno, como tanto también en la empresa privada. Es cosa de por ser ONG creativo, sí, de no, ser innovador, de emprender. Por eso le vamos a hacer llegar los papeles antecedentes de los reclamos que nos han llegado, para que usted también tome forma o tome conocimiento de los reclamos que quizás se quedan en el tapete o se quedan solamente en la parte de los secretarios, de los diferentes directores. Y lo otro, queríamos conversar un tema más delicado sobre algunos personajes que están trabajando en el Departamento de Cultura y boletean, a la vez están contratados y boletean. A ver, el... Un ejemplo, tenemos Mateo Leiva. A ver, hay distintas acciones. La normativa... ¿Es ético hacer eso? A ver, la normativa permite, ¿no es cierto?, que un profesional pueda prestar servicios en distintos rangos, en distintos programas, en la medida, ¿no es cierto?, que cumplan los perfiles para los cuales, ¿no es cierto?, se pretenden sus servicios, ¿ya? Y en ese contexto específico, en el Departamento de Cultura, hay un honorario y, ¿no es cierto?, también se desarrolla un taller, ¿ya? Exactamente, un taller. Y eso es perfectamente... ¿Se ve ético? A ver, si es ético o no es ético, ¿no es cierto?, obedece, ¿no es cierto?, a la programación cultural que está prevista. Habiendo tantos artistas en San Antonio, no solamente puede quedar una persona. Percibo que usted está apuntando exclusivamente a nombres de personas. Es que hay nombres de personas que están dentro de eso. Y yo no voy a prestar para esos temas. Ok, don Omar, muchas gracias. Muy bien.